Seguimos. Ya casi se perfila. Seguimos, no, disculpame que te interrumpa. No, no me dejan ni presentar. Disculpame, sé que no te gusta. Pones cara de tujes, pero continuamos, no. Comenzamos, porque llegó mi bloque ahora. Nuestra psicóloga, la licenciada Susana Suárez. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No se les nota. Estuve mejor. Estuviste mejor. ¿Sabes por qué no se me nota? Porque estoy cansado de estar bien. Ah, lo dije al principio, necesito vacaciones. Y está bien, un poco. La crisis siempre es buena. O por tu crisis. O por tu crisis. Muy bien, está adoptando mi concepto. O por tu crisis.com la pueden encontrar en la web, porque ahora me modernicé. Muy bien, Susana. Bueno, hoy tenemos un tema. Está muy de moda. Ya sé que me. Bueno, no importa lo que me vayan a decir, pero el tema de hoy son los extranjeros en la Argentina. Ah, un tema delicado. La crisis de los extranjeros. Ustedes saben que es un problema que está acosando a la identidad nacional, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? No voy a tener el discurso que algunos tienen de que nos vienen a quitar el trabajo. No es eso. Lo mío tiene una profundidad y lo voy a desarrollar. Por ejemplo, los extranjeros tienen crisis de identidad, porque están en un. Es como un animalito que lo sacas de su hábitat. Es muy difícil. Es muy difícil. Y es complicado. Como que de repente quieren tener las mismas costumbres en otro país, no entienden de repente a dónde están y se vuelven locos. Ustedes saben que el 80% de los crímenes que hay en el país los cometen extranjeros, no creo que pueda ser. Los cometen los extranjeros en una crisis, aunque no son criminales. Los cometen en una crisis de identidad. Porque vos imagínate que a un panda, un osito panda, vos donde lo ubicás, en un lugar de frío, lo llevan a Tucumán. El panda frío, no, ni a palos. El panda es peludo, tiene un abrigo, necesita abrigar. Vive en un árbol. ¿Eh? Vive en un árbol el panda. ¿Y qué tiene que ver? ¿En un árbol? ¿Pero qué? ¿Un árbol puede ser un árbol en Brasil o un árbol en el Polo Sur? No me discutan por discutir. El oso panda, vos lo llevas a Tucumán y se agarra una empanada tucumana y empieza a rasgarse la piel, se vuelve loco. Entonces, dentro de ese 80% de los extranjeros que viven acá y que matan a otros, empiezan a matar gente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cada vez somos menos argentinos, ¿sí? Entonces, los argentinos que quedan se empiezan a volver locos y sufren una crisis de identidad en su propio país. Y se vuelve una batalla campal. Una estadística letal está arrojando nuestra licenciada. Sí. Queremos números. O sea que podemos decir, sí, yo traigo datos concretos. No. Por supuesto, lo tengo todo acá anotado en mi ciberagenda. Podemos decir entonces que los extranjeros, ¿sí?, atacan y destrozan la identidad nacional. Entonces, ustedes, esto no es una simple crítica lo que yo estoy haciendo. Yo tengo, acepto extranjero, porque además, además esto quiero decir. Los crímenes son proporcionales, la locura es proporcional a cuán lejos viva. Por ejemplo, un alemán acá es más loco que un boliviano que vive más cerca. ¿Sí? Claro. Yo no sé cómo decirlo, pero esto cruzó la frontera de la xenofobia, de lo que se está planteando en este momento. Para nada, ¿sabes? Yo sabía que ustedes me iban a decir esto, porque tienen ese discurso muy progre que queda muy simpático en la juventud. Muy progre. Pero, gracias, sí, claro. Pero lo que yo hago es, yo, además los extranjeros me pagan en euros, con lo cual no podría discriminarlos, ¿te das cuenta? Wow. Entonces, los extranjeros lo que tienen plata. Nos estamos ahogando en el barrio. Hago canje, me dan unas ristras de ajo. Yo no tengo ningún problema, atiendo. No, por sentado que va a ser boliviano y verdulero. Atiendo, pero a mí me parece bien que cada uno se quede en su sector. ¿Pero por qué lo digo? Porque de esta manera se sienten más acompañados. ¿Sí? Yo hago este tratamiento con mis pacientes y la idea, la sanación, tiene que ver con que estén en un hábitat donde crean que es un país. ¿Sí? Lo engañamos. Entonces yo acá traje, les voy a presentar a Esther, que hola, es Esther, mi, ¿cómo estás? Bienvenida. Es mi paciente. Hola, adelante, Esther, fíjese el atuendo que usa. Sí, hola. La idea es que ella se sienta, yo hago estas terapias donde ella siente con efectos que hemos investigado. ¿Es extranjera? Para que ella se sienta así. Ella es de Polonia. Sí, Polonia. Hola, ¿qué tal? Hola, Esther, por favor, presentate. Hola, es Esther Esmerken, es mi nombre. Ajá. Contanos cómo fue el tratamiento para, porque vos te estabas volviendo un poco loquita acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo, bueno, en realidad estaba viendo cosas raras, yo me sentía un poco rara, ¿no? Como estando sin la nieve y sin... muy bien. ¿Viste entonces contá el mecanismo que inventamos que le curó, le salvó la vida. Ahora es una mujer luminosa. Sí, yo estuve, lo que se dice básicamente, en una cápsula andante, que así lo llamamos, que es una bola como de un boliche que ilumina luces. Como el papamóvil. Y que escupe. ¿Cómo? ¿Pero qué escupe? El papamóvil es un auto donde trabaja, donde se movía el papa. Ah, no lo conozco, el papa. Claro. Bueno, entonces es una bola que entonces yo ahí dentro, es un simulacro en el que estoy en oscuridad. En el que estoy en la oscuridad de mi país, en el sufrimiento de mi querida Polonia. Sí, y que además escupe nieve. Y escupe nieve, sí, y mucho frío. Escupe nieve para que ella sienta que constantemente, aún en verano, que la nieve se derrite más rápido. Sí, porque allá es verano todo el año, entonces es todo el tiempo no hay sol, digamos que todo el tiempo hace frío. Entonces yo, si no tengo el frío, me deprimo. ¿Y vos estás semidesnuda? Y además, no, sí, ella, ahora estoy abajo, no tengo ropa. ¿Qué querés ver? No. Bueno. Nunca vi una polaca. No sé cómo. Les gustó la polaca, me parece. Y además ella usa unos anteojos, fíjate, que tienen un lente de color gris para que vea toda la realidad gris, ¿sí? Como fue toda su vida, pobrecita. Claro, con el estigma de la guerra, aparte. La guerra. Claro, como me enseñó mi madre, vos sufrir para siempre con el pañuelo en la cabeza. Siempre. Siempre. Fíjate que tiene además los auriculares que todo el tiempo le emiten bombas. Sí, además yo me voy moviendo con las bombas de lugar en lugar porque todo el tiempo es una diáspora polaca. Entonces yo me muevo. Ya mañana me voy entonces para Brasil con esta misma cápsula. Y acá la mochila, ¿ves? Así. Mostra con vida. Es pesada. Son 150 kilos de carne que tengo acá. Por las dudas. Sí, por las dudas no, porque va a ocurrir alguna desgracia. Mañana seguro es desgracia. Uh-huh. Y la rosca polaca que nunca puede faltar. Sí, la rosca. ¿Qué es rosca eso? También. ¿Qué es una polaca? Rosca que se come en la nieve. Es una comida típica. Sí, es una comida típica. ¿Y de qué está hecha? De harina. Sí. Y tiene frutas. La rosca polaca es como, ¿viste? Sí. No. Es dulce con harina. Para que no te baje la presión cuando vas caminando 50 kilómetros. Y ahora, ¿vos dónde sentís que estás ahora, por ejemplo? Cuando caminás por las calles de Buenos Aires. En la montaña. ¿En la montaña de dónde? En la montaña de Polonia. ¿Te das cuenta que funciona lo que te digo? No, hay que crear el microhábito para y que... Y no extrañas a su familia. No, pues yo estoy con mi familia. Tengo hologramas familiares dentro de la cápsula. Es muy moderno lo tuyo, Susana. Ajá, no, si les dije que de última. Lo que pasa es que ustedes han tomado el ejercicio de calumniarme constantemente. No. Pero esto lo voy a patentar y se está implementando en todos los centros psicoanalíticos del mundo. No, nosotros no. Por ejemplo, y acá me pregunta, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿y vos de qué nacionalidad te gustaría ser, no? Ah. Y el que es polaco de repente dice, ay, a mí me gustaría ser brasilero. Y ahí le creás el hábitat brasilero. Entonces no hace falta que no viaje a ningún lado. ¿Te das cuenta? Mm. Y en base a eso, por eso si ves gente loca bailando en zunga por Lambaré, es porque está haciendo el tratamiento brasileño. ¿Cómo interactúa con la realidad nuestra? No interactúa. O sea, él interactúa, pero desde su realidad. Es un, como un autómata. Un cruce ¿estás multicultural. Estás creando psicóticos. Me encanta cuando la gente habla en terminología psicológica y no tiene ni idea. Toca el pianito, querido. Doctora, yo quiero ser cubana. ¿Querés ser cubana? Entonces, con un cubano. ¿Querés ser cubana con cubano? Con también. ¿O con polaco? Con dos. Con los dos. Bueno, la polaquita está hecho la loca. Bueno, vamos a entonces implementarlo. Ella está viniendo todos los días a mi consultorio y estamos haciendo estas pruebas. ¿Cómo se llama esta terapia? No le puse nombre, así que si quiere llamar y nos quiere sugerir... ¿Cómo le pondríamos? ¿Cómo le decíamos? La cápsula. La cápsula moviente. La cápsula... No sé, a ver... cortemos con los extranjeros criminales. Le podríamos poner... Ahí estamos escuchando la música que posiblemente pueda escuchar luego en su cápsula. Ajá. Bueno, vos fíjate que ya se empieza a mover, no puede parar de bailar. ¡Es mi música! Por eso, es mi canción. Porque yo ya le estoy, cuando dijimos Cuba, ella ya se trasladó. Entonces ya está. Bueno, puede ser una linda fusión entre una rosca polaca y... Es la misma arena, es la arena de Cuba. Es la rosca cubana. Es la claro. rosca bueno, de ella ya tenía una patología un poco esquizoide, ¿no? ¿Ves qué? Le armás dos personalidades, es una locura, Susana. Ahora vas a ser una niña. ¿Una niña? ¿Pidan dónde, por ejemplo? ¿De dónde? ¿Una niña? ¿Una niña de dónde? De Japón. Justo había pensado en Japón. Bien. Bueno, te voy a dar este palito chino para que vos te transportes al Japón. Mientras seguimos con este proceso de transmigración, no sé cómo llamarlo, nos vamos a ir a escuchar.